yo me sentí una diosa y te desprecié. Pero al tenerte lejos te valoré. Yo me sentí una reina y sin razonar puse un nuevo hombre en tu lugar. Y empecé a nombrarte, empecé a extrañar las palabras tuyas al despertar. Eran tus caricias, tu voz tan dulce, nada era igual. No era tu mirada ni tu reír y tu piel morena aferrada a mí. Por culpa de mi orgullo no estás aquí. Por culpa de mi orgullo, cariño, te perdí. Por culpa de mi orgullo, no volverás a mí. Por culpa de mi orgullo, ya no seré feliz. Por culpa de mi orgullo, hay otra junto a ti. ¿De qué me ha servido mi orgullo? Sin ti no podré vivir. ¿De qué me ha servido mi orgullo? Si no soy nada sin ti. ¿De qué me ha servido mi orgullo? Sin ti no podré vivir. ¿De qué me ha servido mi orgullo? Si no soy nada sin ti. Y al recordarte tanto cuánto lloré. Y empecé a nombrarte, empecé a extrañar las palabras tuyas al despertar. Eran tus caricias, tu voz tan dulce, nada era igual. No era tu mirada ni tu reír y tu piel morena aferrada a mí. Por culpa de mi orgullo no estás aquí. Por culpa de mi orgullo, cariño, te perdí. Por culpa de mi orgullo no volverás a mí. Por culpa de mi orgullo ya no seré. Hay otra junto a ti. ¿De qué me ha servido mi orgullo? Sin ti no